Se lo decíamos, ¿no? Y el mes también, Villallende cerró con un 30% paritarias acá en el corredor. Más o menos es lo que van estipulando los gremios, diferentes gremios, diferentes sectores, ya tanto sea en lo público como en lo privado. Calculan que este año la paritaria anual va a ser por el 60%, más o menos, pero todos cierran hasta mitad de año en 30%, ¿no? Sí. Es el número que marca, por lo menos hasta acá, lo que van haciendo los gremios. Suceden cosas en Sierras Chicas, los diferentes municipios están de paritaria, están de protesta. Río Ceballos, ayer de protesta, antes de ayer igual. Unquillo, hablábamos con Nora también, Nora Figueroa, de la localidad de Unquillo, que también están en conversaciones por paritarias también, por un monto similar y parecido, y por recomposición de sueldos también. Hoy, a la mañana, arrancó un paro en la localidad de Mendiolaza. Sí, así es, arrancó un paro. Vamos a hacer un recorrido. La semana pasada, el sindicato con empleados y empleadas municipales realizaron una asamblea en el marco de una discusión con el Poder Ejecutivo. Finalmente, el lunes tuvieron una reunión en donde no llegaron a un acuerdo. Ayer, finalmente, en la asamblea decidieron nuevamente tomar una medida de fuerza y hoy directamente decretaron el paro al menos por 24 horas. Pero para conocer también del otro lado el argumento, el fundamento y lo que se está dispuesto también a dar, lo tenemos a Daniel Salive, intendente de la localidad de Mendiolaza, para conversar sobre esto. Buenos días, Daniel, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Cari. Buenos días, Tuco. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Dani, bueno, un cumpleaños atípico, están con protestas empleados y empleadas municipales. Queremos conocer también un poco tu mirada, ¿no?, al respecto. Mira, yo con tantos años, la verdad que siempre he respetado las medidas, he respetado las protestas, porque sin duda que es un derecho del trabajador. Lo que sí me llama la atención, y digo que en estos 22 años que llevo como intendente nunca me había pasado algo similar, de un periodo de un 100% de aumento, algo que no existe en ninguna institución. Pero a medida que van pasando los minutos y las horas, uno va dilucidando, ¿no?, cómo se va dando toda esta situación. Incluso recién hablé con las autoridades de la Federación Provincial y me manifestaron que el gremio ha desconocido a la Federación. O sea, el secretario general de ACA, como lo están haciendo de distintas localidades, pero aparentemente por una interna que tiene la Federación, en donde obviamente algunos se están postulando seguramente a nivel provincial. Son estas internas, porque en realidad, recién hablando con el intendente de Colonia Carolla, donde también han pedido el 100%, lo mismo pasa con Río Ceballos, lo mismo pasa con Sal Si Puede, bueno, uno se da cuenta, realmente es algo que no tiene asidero y no es algo coherente. Sumado a que, volviendo al tema local de nuestra ciudad, nosotros durante los 2 años de la pandemia hemos estado pagando los aumentos en base a la inflación, que creemos que es lo más lógico, por una cuestión, digamos, razonable, que va acompañando el proceso de inflación, y es lo mismo que habíamos planteado para este año. Pero bueno, la verdad que insisto, estoy totalmente sorprendido, porque en realidad una cosa puede ser un pedido coherente y otra cosa pedir por pedir, cosa que sabemos en la situación económica del país, en donde hay mucha gente sin trabajo y que en realidad, digamos, no estén defendiendo su fuente laboral, porque una cosa es defenderla y otra cosa es querer hacer un paro para no trabajar, porque parecería ser esto, ¿no? A la impresión, sumado a que están cometiendo errores, que no sé quién lo está asesorando, el secretario general o a todo el grupo en concreto. Ellos al dejar una nota que están de paro han movilizado las máquinas, tamaño, una cosa que no pueden hacer. En estos momentos hay un escribano y una jueza de paz haciendo un acta de constatación, porque voy a iniciar, digamos, las acciones legales con la denuncia correspondiente. Por otro lado, han bloqueado los ingresos. Yo tuve que dejar mi camioneta afuera. Cuando ayer el mismo secretario general manifestó que íbamos a poder ingresar, o sea, una cosa realmente increíble, cosas que no pueden suceder. Y si le agrego algo más, como recién lo decís tú, con Villallende regresaron hasta el 30%, en Saldán creo que el 25 o el 30 también hasta mitad de año, lo mismo pasa en La Calera, pero bueno, cosas que insisto, totalmente sorprendido. Ellos lo que dicen desde el gremio es que las categorías, incluso hasta la 8, tienen un sueldo muy bajo que no permite ni siquiera llegar a lo que sería la canasta familiar. Por eso ellos insisten en esta recomposición salarial. No, todas las categorías, todas las escalas, y ustedes lo pueden corroborar, la misma escala que tiene Villa Allende, la misma escala que tiene Mendiolaz, Unquillo, todo prácticamente estamos, ahí puede variar 500 pesos, 1000 pesos entre una y otra, ¿no? Lo que ellos, pero en realidad, si ellos vienen a manifestar que están pidiendo la escala del gremio, lo que le exige el gremio y después lo desconocen por otro lado, insisto que también hay una incoherencia en eso. Ahora, no pueden pretender ellos cobrar un sueldo como la Municipalidad de Córdoba cuando estamos hablando con municipalidades distintas del corredor, que son obviamente mucho más chicas y que no tenemos los recursos. Pero bueno, en una cuestión, digamos, de ver cómo se termina de definir esto, pero bueno, la verdad que es una cosa que están totalmente exaltados, una cosa, la verdad, que no se puede creer. Dani, ¿hasta cuánto estás dispuesto a negociar para bajar la inflación? La inflación. Uh-huh. Acá está la inflación, que es lo que va a estar. Estamos terminando el proyecto de ordenanza ya que va a correr para todo el año. Aparte, yo tengo dos sindicatos acá, el otro sindicato estaría de acuerdo, porque en realidad ellos habían planteado una propuesta del 30% hasta mitad de año, uh-huh. Con lo cual, digamos, habría prácticamente un acuerdo casi con él. 60%, 70% de los empleados, y quedaría este grupo que obviamente pertenece a este gremio, pero desconociendo a las autoridades del gremio, porque si ellos no lo desconocieron, se hubieran sentado a negociar de otra manera. Pero bueno, parecería ser, insisto, que les conviene el paro como para no trabajar. Uh-huh. ¿Qué pensás, o si consideras que puede haber también una cuestión política? Porque digo, de repente son varios los municipios que están solicitando esta recomposición salarial que ronda el 100%. Sí, cuestiones políticas siempre hay, porque me sorprende en realidad cuando, digamos, los opositores míos, referentes, que salen a avalar, y yo los quisiera ver si estuvieran sentados en este lugar en el que estoy yo, si estarían dispuestos a dar un aumento del 100%. Bueno, si lo estarían haciendo, digamos, por tratar de buscar un voto, pensando ya en el 2023, bueno, me parece una cuestión ilógica por parte de ellos, que espero que si en algún momento les toca estar en este lugar, se acuerden de lo que están haciendo ahora, porque en definitiva esto pasa también una incoherencia de parte de ellos, que van a ser, y que son, mejor dicho, referentes políticos, en donde normalmente tienen que estar velando en primer lugar por los vecinos y por los servicios, uh-huh. porque esa es la responsabilidad principal que tiene que tener un referente. Uh-huh. ¿Puede? Entonces, sí. Pregunto si puede llegar a intervenir el Ministerio de Trabajo, como ocurrió en Río Ceballos, ¿no? Que tuvo. Si hiciera falta, ahora nosotros lo vamos a notificar en el transcurso de la mañana con el proyecto de ordenanza que va a ser elevado el Consejo Deliberante, para que el viernes, obviamente, ellos nos respondan si están de acuerdo o no. Si no están de acuerdo, insisto, la ordenanza va a ser presentada lo mismo, para que sea aprobada el mismo lunes, o sea, de que yo ya pueda para empezar a pagar los aumentos a partir de este mes, como está previsto. Uh-huh. Daniel, ¿cómo está funcionando el municipio hoy, si lo está haciendo o si tiene alguna parcialidad? Bueno, ese es el otro error grave que han cometido, porque hay una ley provincial relacionada al tema sanitario, con lo cual, digamos, ellos tienen que permitir salir los camiones de la recolección de los residuos. Insisto, esto es una ley provincial. Ni siquiera han dejado salir los camiones de los residuos. Lo estamos haciendo con algunas camionetas, pero bueno, es otra infracción más. Todas estas actas que estamos haciendo eran, digamos, derivadas al sindicato para cobrar las multas correspondientes, sumado a los vehículos que están mal estacionados, digamos, todas las multas que correspondan, digamos, las va a tener el sindicato, porque obviamente se van a tener que hacer responsables de los servicios que no se están realizando durante esta jornada, ¿no? Uh-huh. La última, y esto quizás mirando un poquito por fuera, ¿no?, de la protesta, de este paro que están realizando, pero es una realidad que creo que lo viven muchos argentinos y argentinas, ¿no?, y es que los sueldos ciertamente sí están por debajo de esta canasta básica, que es de 80.000 pesos aproximadamente, y lo que le cuesta a cada familia, sea trabajadores municipales o sea del ámbito privado, poder llegar a fin de mes. Digo, ¿cuánto ¿Cuánto están cobrando quizás las categorías más bajas ahí en Mendiolaza? ¿Cómo se puede hacer para paliar también un poquito esta situación por fuera de el aumento en base a la inflación, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer es un análisis más grande, Cari, porque hoy la situación problemática económica es nacional, ¿no? O sea, que arranquemos con los jubilados que están con un sueldo de 40 mil pesos, que es a lo que van a llegar ahora. Entonces, no pensemos solamente en los trabajadores, sino pensemos, si vamos a hacer un análisis general, hay que hacerlo en base a eso. ¿Por qué? Porque en definitiva tal vez que algunos privados o algunos públicos pueden estar pagando, digamos, mejor, pero hay algunas otras situaciones que no. Entonces, en este aspecto también lo que hay que valorizar es que tienen, en primer lugar, trabajo. En segundo lugar, que cobran en tiempo y en forma. En tercer lugar, que tienen todos los beneficios correspondientes como empleados municipales. Sumado a que tienen su fuente de trabajo a 2, 3 o 5 cuadras de su casa. Entonces tampoco no se pone, hay que poner todo en la balanza, ¿no? Porque en realidad están cobrando, fíjate vos que hay las escalas, más la asistencia, la puntualidad, más la antigüedad. En algunos casos hay sueldos que superan el 100 y 120 mil pesos, con los refrigerios, con todos los adicionales que tienen. Entonces no estamos hablando de sueldo mínimo, porque en realidad acá lo más complicado son los jornalizados, los planes trabajar, que están con sueldos de 30, 40 mil pesos. Esos son los graves, eso es lo más complicado, pero no el personal permanente, y encima donde tienen garantizado un aumento acorde a la inflación. Pero bueno, porque si vamos a pedir, obviamente deberíamos pedir todo y decir, bueno, a mí entonces como intendente me corresponde ganar 400, 500 mil pesos, ¿viste? Y sería una locura, entonces no hay responsabilidad tampoco. La última que se me acaba de venir a la cabeza, recién estábamos hablando con Leonardo Pérez, él decía que el 50% aproximadamente de los empleados municipales están en negro en el municipio. Mira, primero en el lugar que no existe nada en negro en un municipio. O sea, el personal es o jornalizado, que es el plan trabajar, después de ahí ya pasan a ser en blanco con recibo, que son contratados, y de ahí pasan a personal permanente. Ese es el recorrido que hace cada uno de los empleados. Me pasó a mí cuando entré al municipio. Entré como un personal jornalizado, pasé a ser contratado con recibo, hasta que una vez que cumplí los años correspondientes, pasé a ser personal permanente. Esto es así. Perfecto. Bueno, Dani, te agradecemos este rato con Radio Nexo y poder también acercarnos tu mirada respecto a este conflicto que tienen con el sindicato, y ojalá que puedan llegar a un acuerdo prontamente, sobre todo para poder garantizarle, ¿no?, a los vecinos y a las vecinas el servicio como corresponde. Mira, lo que tiene que primar es la coherencia, antes que nada, porque si no prima la coherencia para sentarse a negociar, lamentablemente nunca se puede llegar a un acuerdo. Esto siempre pasa. Siempre hay que ceder. En este caso, nosotros no hemos puesto, porque, a ver, nosotros siempre hemos planteado los aumentos bajo la inflación, pero hace 4 años que lo venimos haciendo con la inflación y nunca hemos tenido ningún inconveniente. Ahora, insisto, pedir cosas incoherentes no tienen totalmente sentido. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que vaya pasando allí en la localidad de Mendiolaza, como también en otras localidades vecinas que también están en medio de un conflicto por paritarias y recomposición salarial. Te mandamos un abrazo, Dani. Gracias por este tiempo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo grande a los dos. Saludos a todos los oyentes. Bueno, situación compleja, ¿no? Los trabajadores, por un lado, pidiendo una recomposición salarial, por otro lado, el municipio, que también es entendible, se maneja con los números de la inflación, que lo viene haciendo durante años. El año pasado la canasta básica a esta altura también estaba a 75, 74 aproximadamente, y hoy es sorpresivo que siempre superó ampliamente esto. Por otro lado, las posturas del municipio, que no tienen recursos para afrontar este tipo de sueldos que pretenden los empleados municipales. Diferentes puntos de vista, diferentes lados, se entiende que las necesidades son muchas, y sobre todo de parte de los trabajadores. Lo planteabas vos, esta situación es del país, hay muchos sueldos por debajo, lo planteaba Daniel Salido también hablando de los jubilados, ¿no? Bueno, ojalá que puedan llegar a un punto medio y que la paritaria cierre, porque acá los afectados son los vecinos y también los trabajadores, aquellos que se van afectados, porque me imagino que va a haber descuentos a partir de los días que no se trabaje, ¿no? Y bueno, fue claro Salivi cuando dijo de que se va a estar multando a todas aquellas infracciones que se cometan, ¿no? Claro, eso es para el lado del sindicato, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta después los trabajadores, aquellos que se sumaron al paro, van a ver modificado su recibo de sueldo el mes que viene, ¿no? Porque no van a cobrar presentismo, bueno, algunos ítems que tienen que ver con las medidas de fuerza, ¿no? Tuvo una última observación que también lo hablábamos ayer. Más allá de meternos puntualmente en el arca municipal de cada una de las localidades, digo, no nos olvidemos también la difícil y compleja situación, porque todo lo que ingresa a los municipios es lo que tributa el vecino y la vecina. Uh-huh. Sí. Hay que aumentar los sueldos un 100%, me imagino que los impuestos y las tasas municipales también deberían aumentar para poder llegar a cubrir, seguramente, ¿no? Todos estos, que no son gastos, pero todos estos costos que tiene un municipio para poder funcionar también. Así es, 54 de las 10 de la mañana en todo el país, estamos en miércoles retro. Visita de gobernadora, Villacente, ¿es estar por acá? Ya nos vamos porque está Nico Piña en el polideportivo, en el Zoom del polideportivo. Hacemos canción para separarnos, vamos para el polideportivo de acá, Tilo Minoldo, que nos visita el gobernador justamente para anunciar la construcción de un nuevo polideportivo en un barrio. Ahora canciones. Someone told me long ago, there's a calm before.